Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Qué manera de comenzar el año, compañero, compañera? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Bien? más solo que Adán en el Día del Padre, me imagino. Bueno, acá estamos, haciendo lo que podemos para remontar este Sobre la Hora, este inicio de Sobre la Hora en este 2011 que acaba de comenzar. Nosotros los últimos dos programas, se lo habíamos anticipado, el último programa en vivo del año 2010, los dejamos preparados, los dejamos grabados junto a Carlitos del Frade, para que ustedes pudieran disfrutar o sufrir, como prefieran, los mejores momentos de la temporada 2010 de este programa, que ya inicia con esta su cuarta temporada, su cuarto ciclo aquí en AM990 Radio Splendid, y que tiene muchas sorpresas y muchos contenidos preparados para este 2011 que se acaba de iniciar. Tengo el equipo de producción completo, a full, la veo a... Esta rama que se peló, la veo a Sol Frontini introduciendo azúcar en su café McDonald's. Está Noelia Pisano. Sí, debo decir que desde que cayó el muro de Berlín, que no se corrobora tamaño e incoherencia, en este programa tomamos café de McDonald's. Si Del Frade nos viera, igual Del Frade ya pecó, ¿no? Ya tomó café de McDonald's. Así que no se haga el zurdito. Bueno, nosotros, como les decía, nos preparamos para llevar adelante un nuevo ciclo de este programa junto a Carlitos del Frade, que está de vacaciones y que va a estar de vacaciones durante los primeros tres sábados de este mes de enero de 2011. Luego ya en febrero estará el equipo completo laburando para ustedes, como de costumbre, poniendo énfasis en las temáticas relacionadas con las cuestiones de laburo, las cuestiones de esta sociedad que nos toca vivir y, por supuesto, en un año político, todo lo que tenga que ver con los temas de la alta, baja y media política, como usted prefiera. Bueno, nos va a acompañar también a lo largo de toda esta temporada, como de costumbre, Natalia Palmeiro, que se quedó dormida hoy. Era su momento para brillar. Ella era una estrella, pero parece que fue fugaz, apareció en el cielo y desapareció antes de la luminiscencia total. ¿Qué va a hacer? Bueno, le mandamos un besito a Natalia, que debe estar llegando y que en cualquier momento se va a personar en el estudio. Me imagino que con una cara de dormida que no quiero ni pensarlo. Esta semana, esta primera semana del año, nos deparó algunas cuestiones que sobre las cuales queremos poner el acento y destacar y resaltar, y lo vamos a hacer a lo largo de todo el programa, pero como de costumbre en la introducción, algunas pinceladas que nos permitan pintar cómo arranca este 2011. Hace exactamente un año, recuerdo que fue para Reyes de 2010, un escándalo total nacional se cernía sobre la Argentina, cuando la polémica se instalaba en el Banco Central en torno a la decisión del gobierno nacional de pagar servicios de la deuda con reservas del Banco Central. ¿Se acuerdan ustedes de aquello? El episodio aquel por el cual Martín Redrado, por entonces titular del Banco Central, contradice una orden del gobierno nacional para el que trabajaba y dice no vamos a pagar reservas, no podemos pagar deuda con reservas. A partir de eso se armó un escándalo impresionante, en el cual seguramente hubo beneficiados y perjudicados políticos. No es mi metida economía, tal vez a lo largo de la mañana podamos hablar con algún economista, no solo para recordar aquel episodio, que si mal no me falla la memoria, eran alrededor de 6.000 o 6.300 millones de dólares los que se iban a utilizar de las reservas federales para pagar servicios de la deuda. El escándalo que estalló el año pasado, indudablemente algo pasó, porque este año, para ser más preciso, esta semana, Para ser aún más preciso, anteayer, el Banco Central comunicó que pagaba nuevamente servicios de la deuda externa argentina con reservas del Banco Central y que disponía para ello de 7.500 millones de dólares, es decir, entre 1.200 y 1.500 millones más de los que dispuso el año pasado. Y la noticia salió chiquita, perdida en algún medio, nadie la destacó, no hubo nadie que saliera a plantear ni cuán escandaloso es pagar deuda con reserva, ni siquiera, ni siquiera plantear lo que venimos planteando sistemáticamente, y que es analizar la legitimidad de esa deuda que pretendemos pagar. Nadie, por estos veranos de 2011, levantaron la voz para señalar esta cuestión. Una lástima, porque a mí la verdad que la defensa de un personaje como Martín Redrado no me cae en gracia, para nada voy a hacer ninguna apología que tenga que ver con sostenerlo, ni con defenderlo, porque es un exponente claro del neoliberalismo y del pensamiento neoliberal en materia económica y política. Pero claramente, está en el eje no la figura de un presidente de un banco central, sino que nuevamente se pagó deuda externa con reserva del Banco Central, una deuda externa sobre la cual todavía no se ha hecho un trabajo serio desde el punto de vista político y económico que nos permita determinar cuán legítima es realmente. Sabemos, lo decimos hasta el hartazgo y lo hemos dicho toda vez que se nos presentó la oportunidad, que buena parte de esa deuda fue contraída durante el proceso militar, durante la dictadura pasada. Y muy buena parte de esa deuda tiene un origen absolutamente ilegítimo. La demostración de esto, que incluso quedó plasmada en varias causas judiciales, debería servir de guía para la toma de decisiones político-económicas. Indudablemente, este no es el caso. Y el otro episodio a destacar, por lo menos desde mi perspectiva, ocurrido a lo largo de esta semana, tiene que ver con la aparición, una vez más, de situaciones de trabajo esclavo en la República Argentina. Claro, para los que cotidianamente trabajamos los temas vinculados al mundo laboral, no nos resulta extraño que aparezcan, porque realmente existen, las situaciones irregulares en donde los laburantes son explotados casi como si fueran esclavos. Lo ocurrido esta semana con la aparición de trabajo esclavo en el ámbito rural, dentro de empresas exportadoras de granos, como es el caso de Nidera, y de grandes campos y explotaciones rurales, como ocurrió ayer y anteayer en la localidad de Ramallo, lo que pone en el eje es el contraste y la contradicción entre las grandes exportadoras de granos que se llenaron de dinero con este modelo agropecuario y económico, y cuánto de aquella ganancia se vuelca al mundo laboral. Cuánto de aquella ganancia que debía ser y debe ser custodiada y controlada por el Estado, realmente repercute en una mejora de aquellos que hacen mucho para sostener los pilares de la construcción de esa ganancia, es decir, los laburantes rurales. Y quedó claro que no solo no se les vuelca al salario aquello que tiene que ver con ese derrame de la ganancia, sino que tampoco tienen la oportunidad de disfrutar siquiera de condiciones mínimas de dignidad. Son reducidos a la servidumbre. Esto dijo el fiscal, que entiende en la causa, que se abrió a partir de las denuncias por trabajo esclavo en una de las empresas que más dinero ganó a lo largo de los últimos años con este modelo agroexportador basado pura y exclusivamente en la explotación desmedida de nuestros campos, cuyas riquezas, las más de las veces, se van para afuera. 10 minutos pasan de las 8 de la mañana. Este programa tiene 2 líneas telefónicas. Si usted me quiere ayudar, véngale nomás con su mensaje, 4535-5900 y 011-4535-5999. Arrancamos con música. Che, si en verdad me tomas en serio, debería saber por qué. En el fondo no es un misterio. Debería saber por qué te va. Ay, no más. Todos van hasta. Minutos pasan de las 8 de la mañana. Deberías saber por qué. Charlie García. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Ya llegó Natalia Palmeiro, un poco agitada la señorita, está trabajando mucho. Nuestra productora, nuestra co-equiper de cada sábado, está trabajando mucho. Mírela, mire la cara de cansada que trae. Bueno, en un ratito va a estar con nosotros participando y colaborando en la conducción de nuestro programa en ausencia de Carlitos del Frade y de Alejandro Weber, que son los que tradicionalmente están aquí conmigo participando y trabajando en Sobre la Hora. De vacaciones ambos, por lo menos hasta fines de enero. Vamos a meternos en otro de los temas que a lo largo de los últimos días nos preocuparon a todos, como ciudadanos en general, pero claro, indudablemente un tema que tiene un contenido económico, pero que también tiene una repercusión social muy concreta, y que es el de la falta de billetes. A ver, si ustedes seguramente tuvieron que cobrar a lo largo de esta semana salarios y son laburantes estatales o jubilados, se habrán percatado de que hay inconvenientes porque en muchos bancos faltaba ni más ni menos que efectivo, dinero, billetes, sobre todo los de 100 pesos, que dicen los que entienden que son parte del problema porque está escaseando el papel, es decir, está escaseando la moneda en términos de lo que significa el material. Se ve que falta, no falta plata, pero sí falta el efectivo que nos llegue a los bolsillos. Para hablar de este tema hemos convocado a José Peralta, que es delegado de la Asociación de Trabajadores Bancarios, nucleados en la Central de los Trabajadores de la Argentina, y trabajador del Banco Ciudad, tengo entendido. ¿Qué tal, José? Mauro Federico te saluda, buen día. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te vas? Buen día. Bien, viejo, gracias por atendernos. No, no, ¿por qué? Contanos, a ver, si tenés, a ver, más que información, análisis sobre cuáles son las razones por las cuales en Argentina hoy está faltando el efectivo. Sí, mira, en realidad lo que está faltando, como vos dijiste recién, son los billetes, el papel. Digamos, los bancos y el sistema financiero, aparentemente, como viene dándose, viene gozando de buena salud y vienen acumulando riquezas a montones. Claro. Y en pos de eso, y en preocuparse por cuestiones que no son operativas técnicas, principalmente el Banco Central no previó que podía pasar algo como lo que está pasando, en la mayor cantidad de liquidez y demanda, tener la cantidad de billetes suficientes. Uh-huh. Entonces tiene que terminar haciendo lo que hizo, un contrato mal con Brasil para que fabrique billetes. A ver, pero ¿por qué tenemos que recurrir a un país vecino, hermano? Es lo de menos cual fuera el país. ¿Por qué hay que recurrir a alguien de afuera para producir los billetes en Argentina? Porque se da la misma relación que está pasando con todo lo que es el mundo laboral en Argentina. La tasa de rentabilidad, las ganancias y los ajustes que se vienen haciendo, que pasan principalmente por la cantidad de empleo y de trabajadores, llegó también a la Casa de la Moneda y a las productoras. Entonces, cuando llega el momento de una necesidad que tienen que salir a afrontar un trabajo grande, no hay capacidad como para hacerlo. Uh-huh. Entonces, la Casa de la Moneda no tiene la capacidad como para hacerlo, igual que hace años no se puede acuñar monedas en el país. Claro. Es muy difícil. Entonces, se sale una licitación urgente, rápida, lo más cercano, y termina haciéndolo Chile o Brasil. Claro, claro. Ahora, ¿y qué pasó con ese dinero, con esos billetes que provinieron de Brasil? Escuchaba el otro día por radio que hubo un inconveniente, una incompatibilidad técnica con algunos cajeros. Sí, sí, sí. Igual es minoritario esos problemas que están pasando, que son por algunos bancos tienen no renovada el stock de lo que son las máquinas, los cajeros automáticos. Ajá. Y eso lleva unos sensores por la calidad del billete. Entonces, cuando se trabaja con billetes viejos, los sensores son más grandes y detectan un grosor del billete. Al ser nuevos, es como que no los registra, entonces pasan de largo y los rechaza a todos. Pero digamos, no es tan problemático eso, salvo con un técnico que haga un ajuste en 5 minutos y eso se soluciona. Claro. Es más un temor, un miedo a lo que puede pasar que una realidad, digo. Uh-huh. Si bien ha pasado, también pasaba cuando los billetes son argentinos y son nuevos. Uh-huh. Ahora, sortea esta dificultad, que yo supongo que será en los próximos días. No sé qué información manejas respecto a este tema, porque hasta ayer, por lo menos, mi mamá, que es jubilada docente, y jubilados con los que tomé contacto, estaban preocupados en serio porque habían ido a cobrar y que habían tenido problemas para pagarles. Sí, sí, sí, sí. Mirá, la información que tenemos principalmente es con los compañeros de Banco Central, que nos pasan, que estamos en contacto continuamente. El problema recién en febrero, fin de febrero, podría llegar a arreglarse definitivamente, ¿no? Uh-huh. Hoy, digamos, hay un poco más de tranquilidad, pero porque la demanda, después de diciembre, después de aguinaldos y después del tema de las compras y todo eso, cayó un poco la demanda, entonces parecería que se había solucionado. Pero en realidad los billetes no están llegando en tiempo y forma como para satisfacer la demanda de todos los usuarios. Lo que se visualiza es que recién para fin de febrero, podría estar el circulante en stock como para cubrir todas las necesidades. Uh-huh. No es rápido este tema. Claro, claro, claro. Pensaba también cuánto de falta de previsión hay en esto, ¿no? O sea, totalmente. Por parte de las autoridades del Banco Central o de quien deba disponer la emisión del papel moneda, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Obviamente que, ya te digo, por el conocimiento que tenemos y el acercamiento con los compañeros del Banco Central, todo lo que son los trabajadores, los técnicos, lo estaban previendo esto, lo venían anunciando, lo venían diciendo. Obviamente, tanto las autoridades del Banco Central como del Ministerio de Economía, no es un tema que les interese mucho, como pasa en el resto de los temas hoy, ¿no? Que al gobierno no les interesa realmente la problemática real que se vive en la calle, sino la imagen o lo que se puede anunciar y visualizar. Sí, entonces, sí. Banco Central, como Mercedes Marcó del Pon, está mucho más abocada al número de las reservas y a qué se puede disponer y cómo se las puede dar al gobierno para hacer pagos que están cuestionados, a ver cómo realmente funciona en el mercado interno, ¿no? Banco Central. Pues sabés que hablábamos recién en el comienzo de esto, hace exactamente un año, seguramente te acordás, la Argentina se sumía en un escándalo mediático y político a propósito de la contradicción que se planteaba entre la decisión del gobierno de pagar deuda con excedente del Banco Central, con reserva del Banco Central, mejor dicho, y la decisión que tenía el por entonces presidente de la entidad bancaria, Martín Redrado, ¿te acordás? Aquel claro, escándalo. Claro. Que después motivó, bueno, la remoción de... La remoción, y sí. Todo el, bueno, esta semana se pagaron 7.500 millones de dólares de deuda con reserva del Banco Central. Nadie dijo ni mu. No, no. Es increíble, ¿no? No, y está abocado, por eso digo, las autoridades están abocadas más a esos temas que son macroeconómicos y que son los que salen en los diarios, a realmente ver qué pasa con el jubilado que tiene que cobrar su sueldo, su jubilación y no tiene un billete. Claro. Entonces, digo, por más que los técnicos le avisen durante un año qué va a pasar, no era la agenda que lo tiene a ellos preocupados, ¿no? Y estás hablando literalmente cuando decís no tiene un billete, porque acá lo que está faltando son los billetes. Es increíble que en esta etapa en la que se supone la Argentina está en pleno crecimiento, como no hay plata para pagarle a los jubilados. Y bueno, pero... es una alegoría, ¿no? Pero obviamente nosotros desde los bancarios en CTA tenemos una posición muy muy clara, muy definida, ¿no? Uh-huh. Pero es lo que se visualiza también en el resto de las políticas. Digo, el crecimiento están los números, está muy lindo técnicamente, pero no se refleja en salud, no se refleja en educación, no se refleja en trabajo, no se refleja en billetes tampoco. Entonces, uh-huh, es la misma consecuencia de la política que se está llevando adelante. Sí, otra de las cosas, vos que trabajás en bancos, a lo mejor me podés dar una apreciación de esto. Una de las cosas que yo escuchaba esta semana, que trataban de interpretar parte del problema, tenía que ver también con esto de que la gente debe acostumbrarse a una vida bancarizada. Es decir, yo me acuerdo perfectamente cuando en el 2001 Cavallo tomó la decisión de intervenirnos los depósitos y los ahorros a todos los argentinos, y en aquel momento te decía, bueno, pero esto lo podés resolver si vos te manejás con la Banelco o con la tarjeta de crédito, cuando muchos argentinos hoy todavía tienen una condición de trabajo informal que ni siquiera están bancarizados y les pagan, a ver, es pasar el viernes por la obra en construcción que hay en la esquina de tu casa y fijarte que está el maestro mayor de obra con un paquete y los laburantes en fila cobrando el billetito en la mano. Claro. O sea, la mayor parte, mucha gente, no sé exactamente qué porcentaje, en la Argentina hoy no está bancarizada. No, no, el nivel de bancarización de la Argentina es muy, muy pobre. Yo tampoco lo tengo el dato seguro, pero no sé si llega al 30% de la población total. Lo que pasa es que, como decís vos, no es solamente porque la gente no se quiere bancarizar o le cuesta, es que realmente hay gente que no está blanqueada, como quien dice, no tiene trabajo formal, no tiene qué bancarizar. Uh-huh. Recibe sueldos en negro, recibe, son changas o distintas cosas. Entonces, es un sector que por más que uno tenga toda la intención de bancarizarlo y de tener formalmente esa relación, esa cuenta, no hay cómo. Claramente, claramente. Bueno, José Peralta, secretario general, delegado, perdón, de la Asociación de Trabajadores Bancarios, que están nucleados en la CTA, te agradecemos muchísimo este contacto, y bueno, seguramente a lo largo de este 2011 nos volveremos a comunicar. Bueno, te agradezco mucho y a su disposición, cuando quieras. Un abrazo grande y que tengas un feliz año. Gracias, igualmente. Chao, mi viejo. Dice el periódico que muerto una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Atlético y que ha amanecido nevando en París. Que han hallado una bolsa de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna anticida, un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada de

4 y media, 5 de la tarde, me quedaba hasta la 1. Pero ayer le pegaste y hiciste doble turno, ayer arrancaste claro, a la mañana. Y ayer arranqué, me levanté a las 7 de la mañana, entré a las 9 a trabajar, hasta la 1 de la mañana. El tema es que la radio está en Palermo, o sea que de Palermo a Avellaneda también tengo un largo trayecto. Déjeme deprimirla, está un poco más lejos, está en Colegiales la radio. En Colegiales, es verdad, pasando Palermo encima. Oh. Así que entre que llegás, comés, te bañás, todo demora y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, pero preparate para un año intenso, me imagino, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Un año en donde vamos a tener muchísimo trabajo, afortunadamente, y en donde, entre otras cosas, vamos a repasar las temáticas de la actualidad política, sindical y social a través de este programa que ustedes saben se llama Sobre la Hora. Yo estaba leyendo un material que quería compartir con ustedes. A ver. Portada del diario La Nación de hoy. Sí. ¿Sí? Usted sabe que el diario La Nación... Que es el diario ideal para que los lincheras se cubran, por claro, mal, porque es el, muy diario, el típico diario sábana, sí. El único que subsiste hoy en la Argentina a nivel nacional, dice, estudian sus efectos sobre el hombre, la volanta. Titular, ¿qué significan las lágrimas de mujer? ¿Qué de cosas se puede hacer con una lágrima? La primera frase, es decir, lo que podríamos denominar en términos periodísticos la bajada, tiene una sola frase, como un latigazo que me pegó en la nuca así, ¡zah! A ver. Reducen la excitación sexual masculina. Ah, sí, un estudio fue eso. Este es un trabajo científico realizado en los Estados Unidos, que ustedes saben que en los Estados Unidos emanan estudios científicos todas las semanas, uno no sabe bien si son ciertos, si no, si tienen que ver con nosotros, si no, pero todos hablamos de estas cuestiones. Y me puse a repasar algunos de los resultados y realmente son muy sorprendentes. Los vamos a compartir en un ratito, sí. ¿No? Porque creo que esto merece la pena poner el acento y la lupa en de qué forma impactan no solo las lágrimas de ustedes en nosotros, sino las nuestras en ustedes. ¿Qué provoca la lágrima del hombre en ustedes? Impiadosas y desalmadas. No empecemos así, no, como enviadosas, no, no. Y desalmadas. No, pero por supuesto. A ver, cuando, vamos a decirlo sí, así, sí. En plata. Dale. Cuando yo era un tipo, ¿vos qué decís? ¿Cuál es la actitud que tenés? Que es gay. ¿Usted sí, fíjese? Pero creo que muchos lo comparten. Si yo lloro, soy un trolo. Como si uno pudiera ligar, la condición sexual a la sensibilidad. Nada de... ¿Qué tipo sensible? ¿Qué? Es que en general... Me emociona, ¿no? Mirá. ¿Sabe qué pasa? Mirá, llora. El gordito llora. No, al contrario. Yo creo que si un hombre llora, me doy media vuelta y me voy. Ojo. ¿Te das cuenta? Depende qué hombre sea, esperen. Voy a aclarar porque yo ya veo que me entierro sola. Es como la almeja, ella con... No, depende también qué hombre sea. Obviamente si la es lengua. Mi próximo novio o alguien a quien yo quiero mucho, obviamente estoy ahí. Pero si estamos en una primer salida, por ejemplo, ¿no? Y usted... Bueno, hay hombres muy sensibles. A ver, juguemos. Estamos en una primera salida y... Y usted empieza a hablar, no sé, por ejemplo, del mar, el sol, y empieza a recordar cosas que vivió con alguien allá en el mar, en sol, la playa. Y de fondo se escucha, las olas y el mar. Claro, sucundum, sucundum. Vos seguís contando. Bueno, y empieza a salir una pequeña lágrima y uno dice, no, la verdad es que no, porque una mujer... ¡No puedo! ¡Tiritando! Bueno, pero a ver, ¿cómo? Una mujer lo que busca, Mauro, en el hombre es la figura de contención, una figura de apoyo. Yo si encuentro un hombre que llora constantemente, no sé cuán apoyo puede llegar a ser frente a distintas situaciones que son difíciles y la vida siempre te pone en distintas situaciones complicadas. Si hay un tipo o una mujer que llora constantemente, tiene un problema. O sea, ya no es una cuestión de qué sensible, hola, ¿qué tal, Natalia? Bueno, pero usted... O sea, algo, estamos hablando de ocasionalmente. Vos vas caminando por la playa con una mina. Sí. Y pisás una agua viva que estaba dada vuelta. ¿Llorás? Bueno, usted ¿y cómo llora? Si te duele, ¿cómo no vas a llorar? ¡Ay! No, pero hay que aguantarse. Natural. Usted sabe que el macho argentino se aguanta el dolor. Qué bárbaro, Palmeiro. Sí. Igual yo soy una persona que llora mucho, tengo que decir. ¿Sos llorona? Sí. ¿Pero sos llorona de qué? ¿De emocionarte? ¿Sos llorona de tristeza? ¿Qué es lo que te hace llorar? No, me emociono mucho, me emocionan cosas pequeñas. Obviamente no me pongo a llorar con congoja, sino cuando, que... Cuando ves una cosa pequeña te emocionas. No, también. Bueno, puedo practicar un striptease y te hacemos llorar en este preciso momento. No, no, pero cuando hablamos de cosas pequeñas te referís a que, qué sé yo, ves un perrito perdido y te pones a llorar. No, no, no, no. Por ejemplo, brindar con mi mamá en Navidad me emociona. Bueno, está por bien, ejemplo... No, no, está bien. Hay cosas que tienen que ver con la emotividad, con el claro, recuerdo. A mí recordarlo a mi viejo, a veces me emociona y me claro, hace llorar. Pero estamos hablando de cotidianamente vos. ¿Cuántos llantos te echás por día? No. No, ahora no, ahora hace bastante. Que sos no, una mujer que dos, soltera, tres llantos. Desde que estoy soltera, estoy cortando con la lágrima. Perdón, ¿llorabas más cuando estabas en pareja? Sí, porque... Es un dato. No, pero la mujer también, no digo que es mi caso y no digo que todas lo hagan, sí, pero utilizan la lágrima como un efecto en el hombre. Bueno, según el estudio, es para que no se nos pare el pito, porque dice que la lágrima, sí, de mujer, no, lo dice textualmente, reduce la excitación sexual masculina. ¿Sabes que yo ayer pregunté en mi trabajo, porque esto lo leí ayer, sí, y dije, chicos, ¿a ustedes les pasa esto? Y un... Hay cuatro hombres, sí, tres me dijeron, a mí al contrario. A mí me calienta con claro, los mayores. Epa, ¿qué tal, ¿Qué tal? Bueno, esto es un tema de debate. Sí. Al que ustedes se imaginan que en un programa de verano, nosotros, si nosotros nos podemos introducir alegre y livianamente, ¿por qué no ustedes? Tienen dos maneras de introducirse a este tema y, por supuesto, a nuestro programa. ¿Cuáles son? Nos pueden llamar al 4535-5900 o 011-4535-5999. Esas son las maneras telefónicas. Pueden hacerlo si tienen una computadora prendida también. Por supuesto, por mail a sobrelahoraradio@gmail.com. Y además, si tienen ganas de facebookear... Toma más, el término que... Toma de Genaro, para vos, que sos un tipo tecnológico. Nos buscan en Facebook como Sobre la Hora. Un tango oxidado. Fito Páez, Giros. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, Sobre la Hora, una buena costumbre. Apretando los dientes. 41 minutos pasan de las 8 de la mañana. Nos vamos a meter en otro de los temas de la semana, aunque en realidad es un tema histórico, permanente, desgraciadamente recurrente en la continuidad de Sobre la Hora, que tiene que ver con la criminalización de la protesta social en la Argentina. Ustedes recordarán que en los primeros programas de diciembre nosotros les contamos de la situación de Luis Guineo. Luis Guineo es secretario general de ATE en Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, que había sido detenido justamente por participar de una protesta. Vamos a recordar ahora de qué se trataba aquellos episodios. Y en aquel momento hablábamos con los compañeros de ATE y de la CTA de Santa Cruz, por supuesto dando información al respecto y solicitando y requiriendo que se solucionara esta situación. Hoy ya pasó casi un mes y medio de esta detención y Luis Guineo sigue aún encarcelado. Estamos en comunicación con Alejandro Garzón, él es secretario general de la CTA en Santa Cruz. ¿Cómo te va, Ale? ¿Qué decís? Mauro Federico te saluda. Buen día, ¿cómo le va? Feliz. Igualmente para vos y para todos los compañeros y las compañeras allí en Santa Cruz. Contanos, Alejandro, ¿cómo es la situación de Luis Guineo? Bueno, lamentablemente, como vos decías, el compañero todavía sigue preso. El juez de primera instancia ha negado la excarcelación. Después, cuando pasa al juez de recurso, también en primera instancia en ese tribunal se le niega la excarcelación. Y bueno, en el día de ayer ha pasado nuevamente el expediente a despacho, que ya lo tiene el juez Meyer para resolver, que tiene lamentablemente 5 días más hábiles para resolver la excarcelación y en virtud del cambio de carátula. Lamentablemente. A ver, pero aclárame eso. ¿Cuál es la carátula por la cual se lo detuvo y cuál es el cambio que vendría? No, la carátula es, por lo que es el tema de que hoy lo meten preso es por presión agravada. ¿Por qué es esto? Lamentablemente, en el conflicto gremial que llevó adelante el compañero Luis Guineo, que fue más de un mes y medio de conflicto, con movilización, ocupación pacífica de la municipalidad, del corralón, en la ruta, algunas también cortando algunos entrar los yacimientos. Después de todo ese conflicto, se llega a un acuerdo con el municipio, donde en la Secretaría de Trabajo se firma el acta acuerdo entre ATE y el resto de los dos gremios que también participan, más el intendente y el director de trabajo de Las Heras, donde se acuerda un aumento salarial y el paso progresivo de compañeros de planes sociales, que todavía existe en Santa Cruz, de 600, de 1.200 pesos, a la planta transitoria de la municipalidad. Después de eso, el intendente lo denuncia porque expresa que se sintió amenazado para firmar este acuerdo. Obviamente que los compañeros no cobraron el aumento salarial, obviamente que no pasó la fase transitoria, y como resultado, después de 10, 15 días, el compañero lo detiene en la vía pública, policía civil, donde lo detiene y lo llevan a más de 300 kilómetros de su localidad. Coacción agravada. Es una figura que se ha implementado en la época de Onganía, en la época de la dictadura, después se ha utilizado muchísimo en los años 90 con Menem, cuando el movimiento obrero resistía. Y ahora nuevamente se supone que uno tiene que estar pasando la ofensiva y volver a recuperar lo que éramos antes. Nuevamente nos imponen esta figura de coacción agravada a un dirigente sindical de nuestra provincia. Pero digamos, esto pasó con nuestro compañero Luis Guineo hace un mes y medio, pero digamos, de ese mes y medio para atrás, permanentemente tenemos compañeros procesados y compañeros presos, tanto de dirigentes sindicales, como afiliados a nuestra organización, como trabajadores ocupados, que se van organizando para pedir trabajo. Hace muy poco, justamente antes que el compañero caiga preso, hubo un grupo de desocupados jóvenes con una huelga de hambre que terminaron arriba de un tanque de petróleo, que se iban a matar si no conseguían laburo, digamos. Pero, obviamente, esta política siempre tiene cómplices y siempre tiene jueces adictos a su política, como el juez Eduardo Quelín, que fue en sus comienzos un puntero del Frente para la Victoria, que el tipo se recibe de abogado y no sé cómo llega a ser juez en una localidad muy conflictiva en materia social, en una localidad donde sale el mayor recurso natural, que es el petróleo y el gas, y necesitan jueces como estos, ¿no? Que intentan meter miedo, que intentan disciplinarnos, que meten el terror en los trabajadores, que lamentablemente a veces se nos hace carne eso. Pero bueno, hoy el compañero lamentablemente sigue preso, está a 230 kilómetros de su localidad, que está en la localidad de Jaramillo. Jaramillo, para que se ubiquen, fue uno de los epicentros de la huelga de 21, donde matan a Facón Grande, más o menos para que no geografía, ¿no? Sí, sí, recordemos, está bueno eso, porque me parece bueno ponerle contexto social, político, histórico a la situación. La evocación que haces de Facón Grande, que si mal no recuerdo se llamaba José Font, ¿no? José Font, sí, sí. José Font, sí, sí. Que fue uno de los líderes huelguistas de aquella Patagonia que se rebeló contra la opresión de los grandes terratenientes a principios del siglo XX, eso nos marca de una tradición de lucha, ¿no? De ahí esa gente no se le gusta estar de pie, ¿no? Morir arrodillado, ¿no? Exactamente. Facón Grande fue uno de los líderes de la zona norte de la provincia. Exacto. Y Antonio Soto en la zona sur. Digamos, hay que tener una dimensión importante de esta provincia, que de Jaramillo, digamos, hasta la localidad de Río, hasta la ciudad de Río Gallegos, hay 700 kilómetros, digamos. Si hoy a veces a nosotros en el siglo XXI nos cuesta la comunicación, nos cuesta informarnos, nos cuesta por ahí llegar con otros vehículos, imagínate cómo se organizaban antes, ¿no? Que no había información, que andaban a caballo recorriendo los campos, pero se organizaban, digamos, y eran esos inmigrantes que venían y que dieron forma organizativa a los trabajadores de nuestra provincia, digamos. Y habían peleaban contra las injusticias. Vos fijate, Mauro, que cuando se gana el texto, que se firma el acta, en realidad ese fue para nosotros, los santacruceños, creo que para el movimiento obrero, fue el primer convenio colectivo de trabajo. Claro. Cuando lo firma Antonio Soto como secretario de la Fora con el gobierno, el provincial en aquel momento, y los terratenientes. Bueno, lamentablemente después no se cumple, como pasa siempre. Sí, sí, un convenio que es traicionado por las patronales terratenientes de aquel momento y que después merece la intervención militar del gobierno de Yrigoyen, con lo que fueron aquellos terribles fusilamientos y la sangre derramada, ¿no? Y vos fijate, mirá, Mauro, primer convenio colectivo de trabajo que no lo cumple, los trabajadores de vuelta salen a manifestarse y después pasa lo que pasa. Y en el 2010, noviembre, se gana un conflicto, se firma y después el intendente lo denuncia y tenemos a un compañero preso. Digamos, ¿no? Nosotros creemos que es lo mismo, más allá que lamentablemente no murió el compañero, por supuesto, pero es lo mismo. Digamos, estos funcionarios, estos intendentes, gobernadores, evidentemente son gerentes de las multinacionales, le hacen caso a las multinacionales, digamos, y no gobiernan con el pueblo. Entonces, digamos, también yo creo que en esta provincia es lo que estamos intentando nosotros hacer en todo el país, empezar a construir este gran movimiento político, social y cultural de liberación, empezar a construir fuerza propia para hacer nosotros mismos, porque de esta forma se están saqueando el petróleo, el gas, todo el tema mineral. Vos fijate que el gobierno de Santa Cruz por mes recibe 76 millones de regalías por tema petrolero. Uh-huh. Pero el tema es que la petrolera aporta ese 12% a través de una declaración jurada. Sí. Ni siquiera nosotros tenemos la potestad de decir, no, ¿cómo declaración jurada? Vamos a cobrarle por lo que realmente es. Y en Santa Cruz, en la zona norte especialmente, que va de la localidad de Caleta Olivia hasta la acera donde hay petróleo, hay más de 20.000 pozos petroleros y más de 10.000 pozos inactivos. Entonces, digamos, nos están afanando en realidad. Y en esta localidad de la acera, donde sale el mayor recurso, hay desocupación, pobreza, ya hay asentamientos, hay compañeros nuestros, podemos ver la realidad, que no tienen cloaca, que no tienen gas, que viven en casas precarias, digamos, pero en el país nos pintan como que Santa Cruz es la panacea y como que Santa Cruz se está desarrollando y no hay desocupación. En realidad, que en Santa Cruz hace asentamientos, la verdad que lo que debe ser el resto del país, especialmente en el norte, donde los compañeros sufren más, ¿no? Uh-huh, claramente. Bueno, ¿qué esperamos para las próximas horas, Alejandro? Me refiero a la situación del compañero Guineo. Bueno, nosotros la semana pasada hicimos una marcha muy importante en la localidad de La Sierra, donde vinieron compañeros de Neuquén, de Tierra de Río Negro, de Chubut. Estuvo, bueno, Julio Fuentes, Ramón Lacosta, Darío Perillo, Julio Ortellado de Provincia de Buenos Aires. Hicimos una marcha muy importante que levantó el ánimo a los compañeros. Viajaron a la localidad de Jaramillo, ahí estuvimos con el compañero Ortiz, con su familia. Y bueno, nuestra intención, obviamente, que si ya el día lunes ya no tenemos respuesta concreta a la excarcelación de nuestros compañeros, bueno, vamos a tener que profundizar la medida con lo que tengamos, porque estamos en un mes complicado. Ahí tenemos conocimiento que van a empezar a venir a Santa Cruz, bueno, va a venir Pablo Michelli y varios dirigentes nacionales. Estamos tratando de hablar con el gobernador de la provincia, y bueno, estamos haciendo todo lo político y gremial que podamos, más la marcha de los compañeros, y bueno, tratando de exigir al juez Meneses que resuelva la situación, que lo escarcele el compañero y después, bueno, que el juicio siga estando por su vía. A esto me hace acordar cuando en el 2005 nosotros protagonizamos un conflicto muy importante en Pico Truncado, 40 días en la ruta, para que reconozcan ATE, solamente, para que reconozcan ATE. Democracia Sindical, cero en Santa Cruz. Él nos ha metido a 6 compañeros presos, entre ellos yo, pero lo más grave, más allá de que todos sabemos que las causas se inventan, a mí me han metido preso Mauro por detención, por golpe de Estado, o sea, estamos mal, digamos, ¿no? Sí, sí. Es complicado. Nuestra provincia, gracias a Dios, más allá de todo lo que nos pasa como trabajadores, que no meten presos, no denuncian, todo eso, lo importante es que los compañeros han podido entender que la única fuerza de lograr las cosas es organizándose, porque el sindicato es la herramienta. Y eso es lo que estamos construyendo en nuestra provincia, y eso es lo que creemos que nos va a dar la fortaleza para conseguir. Si no, estaríamos muchos compañeros quebrados ya. Pero bueno, estamos en esta situación. Alejandro Garzón, secretario general de la CTA en Santa Cruz, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde Sobre la Hora, y te deseamos un mejor 2011 que el 2010 que acaba de terminar. Bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Saludos a todos los compañeros. Chao, viejo. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo, se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más, puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí lo que para otro un sueño, un trucazo el 21 por el piso, un abrazo el disparo de largada. Solo así será feliz mi yo más mío, feliz de ver sonar esta zapada y morirá así mi querido Mr. Hyde, y triunfará Sherlock Holmes metiéndome la desgracia donde papillón guardaba plata. Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal, caigo parado más de la cuenta, si tropiezo ya no es fatal, porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más, puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí lo que para otro un sueño, tener de amigos a mis hermanos, tener de hermanos a mis amigos, saber que el pasado nunca es en vano y que nunca, nunca me faltó un ombligo. Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo, encontrarle el sabor a la derrota, que se hayan inventado las pastillas del abuelo y por supuesto la 20 que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde, y triunfará Sherlock Holmes plata. No sé muy bien cómo patear fuerte al medio y no sé cuándo tirar a colocar. Pero eso sí, no va a cambiar. Voy a ser yo siempre el primero en patear. Romper esquemas de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad. Y desafiar a Lucifer. Sopla de nuevo al oído la frase ideal. Caigo parado más de la cuenta. Y si tropiezo ya no es fatal, porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de practicar. Efímero para mí lo que para otro un sueño. Tener de hermanos a mis amigos, tener de amigos a mis hermanos, saber que el pasado nunca es en vano y que nunca me faltó un ombligo. Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo, encontrarle el sabor a la derrota, que se hayan inventado las pastillas del abuelo y por supuesto la 20 que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde y triunfará Sherlock Holmes metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear fuerte al medio y no sé cuándo tirar a colocar. Pero eso sí, no va a cambiar. Voy a ser yo siempre el primero en patear. Romper esquemas de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad. Y desafiar a Lucifer. Aunque tenga la de perder. Siento que el viento. Las pastillas del abuelo. Otra vuelta de tuerca. Pido la frase ideal. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Muy a pesar nuestro, la gente llama a este programa. ¿Por qué a pesar? Gracias a la gente que nos llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y qué dicen? Sofía de Palermo quiere saber cuál es la verdad de la milanesa en las elecciones de la CTA y cuándo se define todo. Muy bien, quédate porque en un ratito vamos a tomar contacto con dirigentes de la CTA. Que esta semana, luego de una decisión judicial que permitió justamente esta situación, asumieron la conducción de la central sindical. Esteban de San Telmo, es imperdonable los casos de trabajo esclavo, cárcel para todos los responsables, ya pide Esteban. En un ratito vamos a tomar contacto también con el fiscal que lleva adelante la causa por la cual justamente se permitió esclarecer la situación de más de 500 trabajadores esclavizados en la zona de San Pedro y Ramallo. Delia de Mataderos, tengo 74 años y desde 2007 no aparezco en el padrón electoral. En este país votan los muertos y los vivos no. Es un buen dato. Sí. Bueno, vamos a averiguar un teléfono o una dirección de mail de contacto para que Delia pueda, en este caso, por lo menos sacarse la duda de la razón por la cual no figura en los padrones cuando está vivita, coleando y con muchísimas ganas de participar en las próximas elecciones. Javier de Mataderos, decir que todo está mal porque los jubilados no pueden cobrar su sueldo es algo exagerado. Existen temas más importantes como llamar a la unidad nacional. Mauro, estás requete loco. Javi, no, buen año, Javi. No dije que todo está mal, no, pero pensé, en serio lo digo. No dije que todo estaba mal. Dije que, aparte ni siquiera hablé yo, habló el compañero trabajador del Banco Ciudad. Lo que planteó, y me parece que es acertado, es que en un momento de crecimiento económico, donde la Argentina podría exhibir, y de hecho exhibe, números hacia afuera y hacia adentro, muy alentadores, en términos macro y microeconómico, no poder pagar a los jubilados porque te faltan billetes, parece como una soncera. Y que lo que sí señalé, y estoy perfectamente de acuerdo con ratificarlo, es que lo que hay y ha habido es una falta de previsión por parte de las autoridades del Ministerio de Economía, del Banco Central, o de quien debieron haber tenido en cuenta que esto podía ocurrir. No dije que todo estaba mal. Mario de la Boca, el gobierno quiere hacer una represa en Río Turbio. A la licitación se presentaron dos proyectos, uno de 1.200 millones y otro de 1.500. Ajá. Y como últimamente viene ocurriendo, ganó la más cara. Oh, casualidad, la obra la va a realizar Cristóbal López y Electroingeniería. ¿Qué tal? Que ustedes saben, son dos empresas que tienen ligazón con funcionarios del gobierno nacional. Lidia de Lanús acá me manda un mensajito a mí, dice: le aconsejo a Nati que revise su concepto de masculinidad. Epa. Cuanto más duro y recio es un varón, más propensos a ser golpeadores. ¡Epa! Pero ¿por qué llegar a ese límite? No. A ver, porque esta es una polémica que indudablemente se ha disparado a partir de un trabajo científico que hoy publica La Nación sobre las lágrimas de los hombres y de las mujeres y el efecto que tiene sobre el sexo contrario. Sí. Yo no creo ni tan calvo ni con dos pelucas. Claro, ni tan ni muy muy. Exacto. Entonces, acá seguramente hay mujeres sensibles y hombres sensibles. Los hombres sensibles, porque lloran, no tienen necesariamente que ser encuadrados dentro de su condición sexual más o menos afeminada. Me parece una soncera. También me parece una soncera decir que un tipo que no llora es un golpeador. Es un golpeador, o que claro. Tiene propensión a ser golpeador. Hablando en serio, lo digo. Después el resto... Es todo un chiste. No digo un chiste, pero es para reírnos un poco. Para que distendamos un poquito claro. En momentos tan tensos como los que nos toca vivir cuando repasamos algunos aspectos de la realidad nacional. Los bloques estos tienen ese objetivo, hacernos respirar un cachito. Sí. Igualmente voy a tomar el consejo de Lidia, que dice que revise mi concepto de masculinidad. Revise. Voy a revisar. Y le hago una pregunta, Mauro, ya que estamos distendidos. Sí. Dígame usted, ¿qué es lo primero que le ve, por favor, con tranquilidad, ¿no? Lo primero que le ve a una mujer. ¿Qué le gusta de una mujer cuando la mira? Las tetas. ¡No! Pero acabo de decir con tranquilidad. Pero ¡por favor! ¿Te molesta la sinceridad, entonces? No, no me molesta la sinceridad. ¿Qué es lo primero que le mirás a una mina? Las tetas. ¿Comerla? Pero está mal. No, bueno, pero nada más. Bueno, está bien. Lo segundo, entonces. Me dijiste lo primero, las tetas. Está bien, bueno, vamos a lo segundo. La boca. Muy bien. ¿Cómo tiene que ser la boca? ¿Cómo le gusta a usted la boca? A ver, a mí me gustan los labios húmedos. ¿Carnosos? Sí, pero fundamentalmente una mina que tiene labios secos, para mí es seca de vientre también, o sea, está constipada. Bueno, son los mitos que uno puede... Desmiéntamelo. No. Una mujer de labios secos, esa mujer que tiene pastoso, ¿viste esa cosa? Sí. Para mí es estreñida. Claro. Igualmente sí. Se pueden humedecer enseguida los labios. Y depende, porque si está seco, por más que le metas manteca de cacao. Sí, pero ¿sabes qué fulero? Una mina con manteca de cacao. Que le vas a dar un... Te le acercás a la mina, te da un beso y te deja todo. ¿Le gustan las mujeres con los labios pintados así tipo de rojo? No. A mí me gusta... A mí, la verdad, la mujer me gusta al natural. Si querés un toquecito en los ojos, pero... Me gusta el natural. A ver, ¿usted se acuerda, por ejemplo, no sé si lo recuerda, ¿se acuerda de Flavia Miller? Flavia Miller. ¡Sí! La vez que se sacó los anteojos de sol. ¡Sí! Flavia Miller era de la de Roviralta, ¿era? Claro. Ah, ¿se acuerdan que le costó? Pobrecito Roviralta. Bueno, en una entrevista le pidieron que Conchita Hellblum, le dijeron, sácatelo, pero usted debe ser una mujer muy linda, muy hermosa, sáquese los lentes. Ella avisó, estuvo bien. No estoy maquillada, dijo, no importa, sáqueselos igual. ¿Cuándo se los sacó? Pero monstruo. Ay, Dios mío. Bueno, pero eso es lo que tienen las bellezas naturales, justamente. Una belleza natural, miren lo que es Sol Frontini, por ejemplo. Sí, eso. 100% carne argentina. Yo me la imagino... De exportaciones, me la imagino con una manzanita en la boca. Bueno, espéreme, no nos vayamos. Sí, ¿sabes por qué le estaba preguntando esto? Porque a través de investigaciones, estamos con las investigaciones científicas hoy, así somos, nosotros gente seria. Se revelaron las claves ocultas de la atracción física. Ah, bien. Mire, yo estuve leyendo un poco esta nota y me causó un poco de gracia. ¿Dónde la publicaron? ¿Quién publica la nota? En la revista Noticias. En la edición de esta semana. Exactamente. ¿No? ¿Y qué dice? Dice que lo que le gusta tanto al hombre como a la mujer son los ojos grandes y separados, labios carnosos... ¡Ay! pelo brillante, brazos largos, así para ellas. Y los hombres tienen que tener los hombros los hombros anchos, una espalda prominente, ¿no? Vendría a ser, usted tiene hombros anchos. Cejas pobladas. Yo imagino que significa... Mire esto, parece la China, mire, la República Popular China. Claro. 700 no, tiene, no, no tiene tanto. No tanto, ¿no? No, no tiene tanto. Hay peores. Sí. Pero es una virtud o un defecto. Bueno, siga, siga. Pómulos marcados. Voz firme. Voz firme. Hola. Eso es todo. Eso es todo. No, me quedé los diciendo... claro, en cuanto a los hombres y a las mujeres. No, pero, ¿cómo las mujeres? No, te dije las mujeres, los ojos grandes y separados, los labios carnosos, el pelo brillante, los labios, los brazos largos. Todo eso tiene que tener una mujer. Oh, ¿qué pasa? Todo empieza por el rostro, pero acá yo encontré un delirio matemático que me causó mucha gracia. Porque dice, los rostros son considerados como más atractivos cuando la distancia vertical entre los ojos y la boca es de aproximadamente el 36% del, del largo del rostro. Y la distancia horizontal entre los ojos es del 46% del ancho de la cara. A ver, yo voy a una cita, concreto una cita con un señor. Llevo una regla para medir a ver si es perfecto el rostro, no, si tiene esos porcentajes más o menos. Sí. Muy divertido. Sí, pensaba en los personajes en los que se inspiró Picasso para pintar sus cuadros, que tenían los ojos lo suficientemente separados, o tal vez era la imaginación, porque en definitiva, si a vos te calienta un tipo... Sí. Mirá si voy a ver si tiene 36% de los ojos separados. No, vas a andar con la calculadora. Te lo pido, y el por favor. Palmeiro. 8 minutos pasan de las 9 de la mañana. 4535-5900. 011-4535-5999. Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la Perla del Once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Angelis de Charlie, le robamos melodías a él. Solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de tu cara. Nos apura lo de un, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal cantando Llámame, siempre mencionamos a Pugliese. Oilo y Grela es disco cabecera, siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieri y Tachani, le robamos melodías a él. Maestro León Gieco, Los Salieris de Charlie. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Estoy escupiendo un tweet. Pero ¿cómo está con el Twitter? Soy un canchero bárbaro. Me encanta. Hago twitters todo el día. Estoy con... ¿En serio? Mira, el último tweet que lancé fue el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. ¿Hizo alguna broma por ahí? Bueno, después podemos hablar del Día de los Inocentes, porque nosotros quedó no nos viejo, vimos más. No, quedó viejo. Ya como hablar el 28 de diciembre, hay que hablar del futuro. Pero yo quiero saber si hizo alguna broma. No. También gastado. ¿No? Antes hasta el periodismo se dedicaba a eso. ¿Se acuerdan que ponían tapas sí. con el Día del Inocente? Me acuerdo una vuelta en Página 12 hizo una tapa. Sí. Toda una tapa de mentira. Y vos abrías y estaba la tapa de verdad del diario, pero era dedicada justamente al Día de los Inocentes, a hacer una broma, creo que era con Menem o algo así. No me acuerdo bien el contenido, sí me acuerdo lo que habían hecho. De todos modos, más allá de esta cuestión, yo Twitter lo uso poco. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿No le gusta? ¿Le se aburre? No, sí, lo yo, tiene no. porque es canchero. Lo tengo porque me dijo Tonietti, que es un amigo. Me dijo, dale, hacelo porque te sirve. Para... Y en realidad lo uso poco para emitir, pero recibo buen material. Porque en realidad el Twitter lo que tiene es que te complementa la información a veces que te llega de diferentes lugares del mundo, claro, porque es cierto, sí. que la verdad que muchas veces te enteras de cosas antes que el resto, porque los servicios 24 horas que hay de noticias en muchas veces la red no tienen la velocidad que tienen algunos colegas que tuitean muy rápido, debo decir. Bueno, nos vamos a meter en el tema al que hacíamos referencia al comienzo del programa. El lunes pasado encontraron a 144 personas, el otro día a 60, todas estaban en San Pedro. Me refiero a personas que eran víctimas de una situación terrible a nivel laboral, porque habían sido prácticamente reducidos a la servidumbre. Estaban en los campos pertenecientes a la empresa Nidera, una de las empresas agroexportadoras más importantes de la Argentina. También hubo esta semana otros operativos en la zona de Ramallo. Estamos en comunicación con el fiscal Rubén Giacnorio. Él es titular de la Fiscalía número 6 de San Nicolás y tengo entendido que fue quien llevó adelante y está llevando adelante esta causa. Doctor Giacnorio, ¿cómo le va? Buen día, Mauro, Federico, lo saluda. ¿Me está escuchando, doctor? Bueno, tenemos alguna dificultad para establecer el contacto con el fiscal. Desgraciadamente es un tema técnico, vamos a tratar de renovar el contacto. A ver, la situación es la siguiente. En al menos tres lugares, tres establecimientos agropecuarios de la zona de San Pedro y de Ramallo fueron detectados trabajadores rurales informales que estaban, en este caso, trabajando para las titulares, los empresarios titulares de la agropecuaria de San Pedro, Nidera, y de otras estancias y establecimientos agrícolas de la zona. Y esto fue parte y forma parte de una causa que lleva adelante la Fiscalía número 6 de San Nicolás. Ahora sí, tenemos contacto con el doctor Giacnorio de la Fiscalía 6. Doctor Mauro Federico lo saluda. Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos. Doctor, concretamente, ¿cómo surgió esta causa a partir de una denuncia anónima? ¿Qué fue lo que encontraron? Puntualmente surgió a partir de una investigación de la Fiscalía número 6 de San Nicolás, donde, por realización de tareas proactivas de la Fiscalía, se descubrió la situación esta de la en la estancia de Algarrobo, ¿no? Y posteriormente comenzaron como efecto dominó a suceder los demás hechos y denuncias. Concretamente, ¿la estancia esta pertenece a quién, doctor? La estancia esta pertenece a personas, es una sociedad de responsabilidad limitada de Buenos Aires que arrendó el predio, en el caso, a la empresa Nidera, ¿no? ¿Y la responsabilidad de la situación de los trabajadores que ustedes encontraron allí sería, en este caso, de la empresa Nidera? Son empleados de la empresa Nidera. Ajá. Tanto los trabajadores como los responsables del establecimiento. Y ese lugar, se encontró una situación bastante fea. Se encontraron alrededor de 20 menores de edad y estaban reducidos a la servidumbre en este caso, ¿no? ¿Podría darme usted sintéticamente una pincelada de la escena que usted se encontró cuando hizo la inspección y fue a llevar adelante el procedimiento? Sí, la escena que encontramos fue una situación de vida infrahumana, donde la gente vivía hacinada, sin baños, sin duchas, sin saber dónde estaba, tenían prohibido salir del lugar bajo amenaza de que los iban a disparar con armas de fuego, les aplicaban sanciones por no querer ir a trabajar, por querer salirse del lugar. O sea, bastante complicado el tema, parecía que estábamos en el siglo pasado, ¿no? ¿Ustedes tomaron declaración testimonial? ¿Cómo procedieron con esa gente? La investigación terminó en tomándole declaración testimonial a todas las personas. Se hicieron las actas correspondientes, los informes periciales correspondientes y luego de la intervención del mismo, por suerte fue a través del Ministerio de Trabajo, que trabajaron muy bien en el lugar, la Oficina de Rescate de la Nación, el Ministerio de Desarrollo, y bueno, los trabajadores terminaron en su casa, ¿no? Habiendo cobrado los jornales. También intervino Guatre. En general hubo mucha intervención de muchas oficinas públicas. ¿Qué actitud adoptó el sindicato, en este caso la Unión de Trabajadores Rurales, a propósito de esta situación? Bueno, en general el sindicato lo que adoptó fue negociar con la empresa el pago de jornales antes que estos muchachos vuelvan a Santiago del Estero. ¿Provenían de Santiago del Estero la mayoría de ellos? La mayoría de ellos provenían de Santiago del Estero. Pero de la situación habitacional, de la situación precaria en la que vivían, ¿no se dijo nada? No se dijo nada. No, perdón, ¿cómo que no se dijo nada? No. Me refiero desde el sindicato. Sí, el sindicato participó activamente. Perfecto. Mire, lo que pasa es que hubo varios procedimientos. En el primer procedimiento ellos no participaron, o sea, participaron mínimamente ya que no se les informó. En el resto de los procedimientos participaron más activamente porque, bueno, tuvimos la necesidad de hacerlos ingresar al procedimiento ya que teníamos problemas con el cobro de los jornales. Habíamos detectado que los pagos eran por debajo de las resoluciones ministeriales o de pago del peón agrario, y por lo tanto, como eran los sueldos menores, como los pagos eran menores, la gente se estaba llevando menos dinero del que correspondía, así que por eso se las intervino a Guatre para que negocie con las empresas. Concretamente, también encontraron ustedes una situación irregular, no solo con el pago, sino también con el hecho de que a la gente que estaba allí se los obligaba prácticamente a comprar en establecimientos, sí, o proveedorías que pertenecían a la misma empresa, a valores exorbitantes. No, la empresa contrataba a un proveedor que le cobraba valores muy exorbitantes a la gente, se le establecía un mínimo de reconocimiento de lo que se le iba a alimentar y a pagar, de 24 pesos, y el resto de las cosas la gente debía comprarlas, ¿no? Tanto las ropas, los guantes, todos los elementos personales. Lo que hacía de que la reducción de su jornal, que ya era por debajo del monto establecido, o por lo menos lo que ellos, algunos contaban, porque no todos sabían cuánto iban a cobrar, la mayoría no tenían ni idea, se le redujera bastante el jornal. Claro. Días después del operativo que fue difundido a partir de una nota de la semana pasada, el día domingo concretamente, de Horacio Berbisky, la empresa Nidera emitió varios comunicados donde desmentían rotundamente la situación denunciada. ¿Ustedes, digamos, un descargo de la empresa ante la justicia a propósito de esta situación? No, hasta el momento no hubo ningún tipo de descargo. No sé si mañana, ayer se ha presentado, pero estoy juntando a la fiscalía en este momento. Yo ya estuve trabajando con otro procedimiento. ¿En el procedimiento de Ramallo también estuvo usted? Sí, colaborando con la justicia federal, pero no a cargo. Concretamente en Ramallo, ¿ustedes hallaron? En Ramallo se hicieron, o había 3-4 campamentos y uno en San Pedro, entonces es imposible abarcar, no hay personas que puedan, no hay equipos de trabajo que puedan abarcar semejantes procedimientos. Entonces, tuvimos la intención de colaborar con el juez federal para darle una mano, ¿no? Porque el problema es muy grande, ¿no? En este caso, ¿qué juez federal llevaba adelante esa causa? El doctor Villafuerte Russo estuvo a cargo de todo el procedimiento y la Fiscalía Federal a cargo de Paula Moretti. Y nosotros, bueno, estuvimos ahí a las órdenes de ellos. Usted me decía que todavía no tiene constancia que ayer tal vez la empresa haya hecho un descargo, porque lo que publicaron algunos diarios, como la Clarín y La Nación, es un comunicado oficial en donde ellos se desentendían absolutamente de esta situación y hablaban de un desempeño absolutamente para nada irregular sobre la situación de sus trabajadores. Sí, lo que pasa es que esto no es un ente administrativo. La justicia penal se maneja con pruebas y tanto las empresas todavía no han hecho ninguna presentación. Solo presentaron sus abogados, hicieron sus declaraciones los imputados y bueno, estamos a la espera de que presenten alguna documentación o la vamos a requerir a partir de la semana que viene. ¿Cuál es la carátula en este caso, en la causa que usted lleva adelante? Reducción a la servidumbre. Es una, dentro de lo que sería el Código Penal, es un delito que establece o estipula penas de hasta ¿cuántos años? De 3 a 15 años. De 3 a 15 años, por lo cual no sería un delito escarcelable, por lo menos a priori. No, a priori sí, porque tiene 3 de mínimo. Ah, 3 de mínimo, está claro, bien. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Y aparte las personas deben tramitar en lo posible los procedimientos de libertad. Está claro. Bien. Bueno, doctor Giannorio, titular de la Fiscalía 6 de San Nicolás, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy esclarecedor su testimonio. No, gracias a usted. Hasta luego. Muy amable, buenos días. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos, si hasta yo quedaba a gusto, 4 kilos he bajado. Hoy no hay vento ni de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar un trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el piolín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se le ha afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede? Mamma mía, se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de puro arrebatía la polilla sin colchón. El ladrón se ha hecho decente, a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se le ha afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Un gran tango de Gardel, Al mundo le falta un tornillo, interpretado magistralmente por el feo Edmundo Rivero. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Veintiocho minutos pasan de las 9 de la mañana. Dos matutinos. Sí. Espera que estoy buscando si hay un tercero que diga algo. Página 12 y La Nación. Vamos a analizar todos, porque en realidad está bueno mirar lo que dicen todos. Mostrame Clarín también. A ver, sí. El tema es la aparición de un avión que en este caso portaba 800 kilos de cocaína, avión que fue detenido en España y que era piloteado por los hijos del brigadier Juliá, quien fuera el jefe de la Fuerza Aérea durante el gobierno de Carlos Menem, un hombre con muchos negocios, incluso sus empresas, entre otras las empresas aeronáuticas propiedad de estos aviones, habían tenido negocios con el PAMI, muchísimos negocios con el PAMI y muy buenos. Los matutinos, en el repaso que uno puede hacer, le dan distinto color e información a la nota. Yo quiero destacar algunos de ellos. Por ejemplo, La Nación y Página 12, y leí las notas, y ninguna de las dos tiene información contundente que demuestre lo que dice, plantean dos hipótesis absolutamente distintas sobre la supuesta procedencia de la droga y de los carteles que habrían generado el negocio para estos 800 kilos de cocaína que fueron decomisados en Europa. Página 12 dice la conexión colombiana, mientras que La Nación titula investigan el nexo de los pilotos presos con narcos mexicanos. Ahí hay una contradicción que tiene que ver seguramente con las fuentes de investigación a las que estribaron mis colegas, en este caso el Chicho Gabriel Di Nicola y por otro lado Raúl Colman, que fueron quienes investigaron para La Nación y para Página 12 respectivamente esta cuestión. Hay una contradicción porque ni es la misma droga, ni es exactamente la misma operatoria o modus operandi el que llevan adelante unos y otros carteles. Pero no me quiero detener solamente en la cuestión de la procedencia de la falopa, sino, bueno, Perfil agrega, los 900 kilos de cocaína habrían salido por Ezeiza, dicen, lo cual involucraría claramente, en este caso, a las autoridades de la PSA, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero fíjense, Clarín, y Tiempo Argentino. Si se quiere, los dos diarios que están en las antípodas ideológicas o políticas en cuanto a las posturas en relación sobre todo al gobierno nacional. Mientras Clarín insiste con vincular al gobierno con la empresa, en este caso Medical Jet, propiedad de los hijos del brigadier Juliá, con el gobierno, dice, el gobierno busca tomar distancia del caso del avión con drogas. Aníbal Fernández dijo que Kirchner nunca voló con esa compañía y trató de involucrar al sindicalista Luis Barrio Nuevo. Esto dice Clarín. Ayer había dicho concretamente que el gobierno tenía relación con el episodio. Tiempo Argentino dice, Barrio Nuevo y su esposa viajaron más de 30 veces con los aviones de los Juliá. Y en La Volanta sostienen la relación entre el operador sindical de Duhalde y los argentinos detenidos en España con 944 kilogramos de cocaína. Más allá de las polémicas sobre la procedencia de la falopa, sobre quién en todo caso le daba protección política a los hijos de Juliá y a la empresa que había trasladado esta falopa, lo que no se plantea acá es que en Argentina continúa siendo un país clave para el negocio más importante del narcotráfico internacional. De la Argentina salen y o pasan toneladas de droga que en su gran mayoría tienen destino europeo, pero que mucha de ella también queda aquí para el consumo interno. Y sobre eso parecieran no estar demasiado preocupados ninguno de los diarios que analizan la cuestión y que solamente se esmeran en demostrar si la cocaína era mexicana colombiana o si estaban protegidos por el gobierno nacional o por los sindicalistas dualdistas. Una lástima. ¿Qué dicen los oyentes de este programa? Bueno, Héctor de Don Bosco, los felicito por el tema que tocaron recién. A nosotros, los viejos, lo que más nos gustaba era la cola de las chicas. Ah, se quedó enganchado, Héctor, con igual el tema. Igual le cambié un poco las palabras. Sí, Héctor. Héctor es una persona que se parece a mí en ese aspecto. Es muy frontal. Es muy directo. Claro. Bienvenido, Héctor. Como de costumbre, un feliz año para vos y para tus nogales. Alberto de San Cristóbal, en cuanto a los gustos femeninos, a mí me gustan las piernas y las colas. Mirá si voy a andar midiendo la distancia de los ojos. Sin mujeres no hay nada. Muy bien. Alberto de San Cristóbal. Muy bien que se engancharon con esta propuesta de Natalia. Carlos de San Justo, ¿en qué quedó lo de la jubilación anticipada? Uh-huh. Habían dicho que salía antes de fin de año. Felicitaciones, son uno de los pocos programas que le dan bola a los oyentes. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a averiguar esto seguramente la semana que viene, anotémonos. Vamos a referirnos al tema jubilaciones y específicamente a la pregunta de nuestro oyente de San Justo. 34 pasan de las 9 de la mañana, dos líneas telefónicas por si quieren dejar algún mensaje en los últimos 25 minutos que le quedan a esta emisión de Sobre la Hora de hoy. Son el 4535-5900 o 011-4535-5999. Yo te esperé en lo alto azul allá de caravana. La locura me ganó, de los barrios arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón, mi amor. Yo te esperé, llevabas las carrozas en el alma, con el trapo, la bandera, la canción. Ver tus ojos en el cielo, trago de revolución. Ser un espejismo, que yo sepa el corazón nunca adelante y para atrás. Hay un par de vidas nuestras que te quieren ver brillar. El sol es de los nuestros. La bengala vengadora viene por tu piel. Que se guarde en el poder, que lo ven en francés. Tengo un animal dormido y con ganas de nacer. Caravana de los barrios. Un timbal de nuestro amigo Eduardo Balán haciendo Caravana. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda, sin culpas, despegate de la almohada sobre la hora. Mucho afiliado a la CTA, mucho oyente de este programa, llamando a lo largo de esta emisión y de las anteriores, pidiendo que diéramos información sobre lo que finalmente pasó, pero fundamentalmente sobre lo que va a pasar a partir de la decisión de la justicia de ratificar, vamos a decirlo en términos claros, el triunfo de la lista número uno, Germán Abdala, que encabezaba y encabeza Pablo Micheli en las elecciones que el año pasado se llevaron a cabo en la CTA y que ya de manera prácticamente indiscutible lo colocan finalmente como nuevo flamante secretario general de la central sindical. Estamos en línea justamente con Pablo Micheli. ¿Cómo te va, Pablo? Mauro Federico te saluda. Buen día, viejo. ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Buen año, ¿no? Bueno, igualmente para ustedes y para todo el grupo que está trabajando denodadamente para hacer de nuestra CTA una central sindical con todo. Contanos las últimas novedades a propósito de lo ocurrido esta semana. ¿Qué fue concretamente lo que la justicia dispuso y qué fue lo que llevaron adelante ustedes como lista? Bueno, la justicia, ante una presentación que hizo Justin, que por segunda vez viola lo que acordamos, que en un acta firmado él y yo, que no íbamos a recurrir bajo ninguna circunstancia al Ministerio de Trabajo ni a la Justicia. Bueno, primero recurrió al Ministerio de Trabajo pidiéndole la prórroga para poder seguir quedándose al frente de la central, con Rantor, burlando de otra manera el voto de todos los afiliados, que habían dicho otra cosa, ¿no? Que habían planteado que te habían votado que fuera yo el secretario general y que ganara la lista 1, pero bueno. Violó ahí y luego lo volvió a violar con esto de haber recurrido a la justicia para que la justicia dejara sin efecto lo que la Junta Electoral había hecho, que era ponernos en funciones, en los cargos, luego de habernos considerado ganadores de la elección general del 23 de septiembre y luego de las complementarias del 9 de diciembre. En el medio ocurrió una comisión ejecutiva que ganamos por 16 a 15, por lo cual Jackie no puede votar el 16 y 17 de marzo y sí valió la elección del 9 de diciembre del 2010. Uh-huh. Entonces con esos argumentos, con esos actas notariales, ante la denuncia de Jackie de querer impedir nuestra asunción, tuvimos la obligación también nosotros de presentarnos al mismo juzgado donde él había esta denuncia, llevando elementos para decir que bueno, que efectivamente lo que hizo la Junta Electoral era correcto, que había actas notariales diciendo esto y que no había ninguna posibilidad de que pudiera mentir ni él ni nosotros. Uh-huh. Evidentemente, él leyó detenidamente esto porque no siempre ocurre. Ya había una jueza que había tomado la decisión de anularnos la elección de intentar anular la asunción, llegó tarde con su dictamen, que fue la jueza Gloria Patén, pero porque no había tenido en cuenta absolutamente toda la documentación que nosotros habíamos enviado, lo que denotaba que era la subjetividad a favor de la lista 10, de parte de esta jueza. Pero bueno, este fiscal, Alejandro Perugini y el juez Pablo Pascal, se tomaron el tiempo para leer y resolvieron entonces, en consecuencia, en honor a la verdad, justamente, valga la redundancia. Resolvieron que era correcto el actuado por la Junta Electoral, que toda lo que había hecho el Ministerio de Trabajo no era correcto, que no tenía ningún derecho a meterse, porque había un acta firmada por Jackie y por Michelle y decía que no queríamos la intromisión del Ministerio de Trabajo, y que, en todo caso, la Junta Electoral lo que había hecho, había seguido las instrucciones de la comisión, de la mayoría de la Comisión Ejecutiva, que había ganado esa elección, esa votación en esa reunión de diciembre, donde decía que valía la elección complementaria, y por lo tanto la nueva conducción éramos nosotros. Esto fue lo que pasó, esto fue lo que puso de mal humor a Jackie, que bueno, se entró en una actitud autista, que desconoce el fallo, porque ya llegó al límite preocupante de insanía, porque decir que no perdió cuando perdió, una vez, volver a reiterarlo la segunda vez, seguir insistiendo con que él no perdió y que hubo fraude y todas las mentiras, calumnias que inventó, y ahora negar lo que dice la letra del juez es ponerlo al riesgo al borde de la ilegalidad. Pero bueno, nosotros esperamos que esto decante a partir de la iniciativa política y no porque sigamos, ni porque sea de pre, porque se vaya a detendrán, ¿no? Concretamente, ustedes hicieron, digamos, posesión formal de sus cargos. Ya lo habían hecho en diciembre, recuerdo, en un acto frente al Ministerio de Trabajo, pero lo que hicieron esta semana fue ocupar el espacio dentro de lo que es el edificio de la CTA. Sí. Nosotros estábamos yendo a la CTA. Ocupábamos espacios, no el local de la Secretaría General, no la oficina de la Secretaría General, porque eso lo... este lunes pasado, cuando yo me presenté, bueno, no solo había dos cargos de asalto en la puerta, en la esquina de la central, sino que aparte había un montón de tanques en la puerta de la oficina de Jackie, tanques de grande hueso, ¿no? Que estaban ahí para custodiar que no entráramos. Pero bueno, para evitar cualquier tipo de actitud violenta, decidimos que la oficina de la Secretaría General es la que estoy yo, no la que está Jackie, que no es un problema de espacio, de lugar físico donde está. Así que la trasladamos a donde era la oficina de Víctor, anteriormente la CTA, que ahora Víctor no la ocupa porque él ya no ocupa cargo, es una oficina amplia y ahí funciona la Secretaría General. Pero lo más importante, Mauro, que hicimos fue tomar el control administrativo financiero de la central, porque eso era un desastre, porque no se le había pagado el sueldo a los empleados, porque se debían 3 meses de cargas sociales, porque era una vergüenza que el Ministerio de Trabajo le había prorrogado el mandato a Jackie con la excusa de hacerse cargo de los administrativos. Y me acuerdo que todavía escuchar las palabras de Tomada en la radio diciendo, y bueno, pero ¿qué? Alguien tenía que pagar los sueldos, alguien tenía que pagar los gastos en la central. ¿Cómo no le voy a prorrogar el mandato? Cuando fue criticado por haber hecho eso en el medio de un proceso electoral. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? No pagó nada, 320 mil pesos de cargas le debemos, que estamos viendo con la FIP cómo pagarlo en cuotas, que corresponde a las fechas de octubre, noviembre y diciembre. Pero es muy serio, nada, es muy serio, lo que estás contando es serio, porque en definitiva, que una central sindical que viene luchando como la CTA por la finalización del trabajo esclavo, el trabajo en negro, el trabajo irregular, no haga los aportes a sus trabajadores. Claro, lo dejó todo colgado sin aporte de obra social ni de jubilación. Bueno, ahora lo estamos regularizando. Pero dado que todos los meses los trabajadores cobraban el anteúltimo día hábil del mes. Y el mes de diciembre, el mes crítico, vos sabés, viene la fiesta, pues, bueno, que son las vacaciones. La gente es el mes que más espera cobrar, calculo. Bueno, no solo que lo dicen de los bancos, la vergüenza, lo que está pasando, si este corralito a los pobres que le han puesto, porque es más que un corralito a los pobres, a diferencia de lo que fue en el 2001, bueno, no justifico aquel, pero digo, este también este mucho peor, digo, porque los que están ahí colgados, que no pueden cobrar, son los trabajadores, los jubilados, los planes de jefa y jefe de hogar, el seguro por hijo, bueno, todo eso. Aparte de ese corralito, no le depositaron sueldo. Entonces, bueno, ahí está la muestra clara de que él no es el secretario general de la central. Que él sabe que por más que niega, despotrica, diga la barbaridad que dice públicamente, de que ese fallo no cambia nada, él sabe que cambió, porque si no, no se quedaría tan tranquilo, expuesto a que alguien le meta una carta de argumento, que la FIP lo demande por no pagar, entonces se queda tranquilo. En cambio, yo no puedo quedarme tranquilo porque dice el juez claramente que yo estoy a cargo de la central y tengo que hacerme cargo de lo político, de lo económico y administrativo. Por eso tomamos el control de la contaduría y la parte administrativa de la central y obviamente de la política, ¿no? Uh-huh. Y hablando justamente de eso, que es que tal vez el que más nos interesa a los que no somos empleados de la CTA y no tenemos vinculación con el mundo administrativo, contame cuáles son los planes para este 2011, me refiero a lo político. Mira, nosotros fundamentalmente llamamos este año el Congreso Federal Nacional. En los 4 años de mandato de Yasky no se cumplió con el artículo estatutario que dice que se llama el Congreso Federal. Cada año el Congreso normal y habitual, pero cada 3 años hay que llamar al Congreso Federal, que es aquel Congreso que hacíamos en Mar del Plata con 10 delegados, uh-huh, que se hacía cuando Víctor era secretario general. Bueno, acabamos de convocar oficialmente a ese Congreso de 10.000 delegados, ya cerró con el intendente que gentilmente nos cedió el microestadio de Mar del Plata, el intendente de Mar del Plata, Puri, con que cerramos 23 y 24 de marzo de ahora un par de meses, se va a llevar a este Congreso donde vamos a delinear todo el plan de acción del año 2011, que obviamente contempla una central movilizada, una central donde se va a discutir, profundizar la democracia y la libertad sindical, donde se va a discutir, profundizar la democracia y la pluralidad interna de la central y abrir las puertas a todas las organizaciones, se va a priorizar la presencia de la central en la calle, movilizada por el tema del salario mínimo vital y móvil que nosotros venimos planteando, pero ya esta vez no solo votando en contra del Consejo de Salarios, sino con movilización popular. Se va a plantear el tema de seguir profundizando la construcción de la constituyente social como expresión más genuina del movimiento político, social y cultural de liberación. Se va a seguir planteando el tema de la libertad de la democracia sindical, como te decía antes, personalidad gremial ya para la CTA. Se va a plantear el tema de la unificación de las asignaciones familiares, el 82% móvil con carácter urgente. Esto va a ser una pelea en la calle junto a nuestros jubilados que cumplen 1.000 marchas este año 2011, un ejemplo de heroísmo realmente. Y vamos a plantear el tema de la marcha de los chicos del pueblo, acompañarla con toda nuestra fuerza, que seguramente será en el mes de abril o mayo más tardar, que es partir de Misiones hasta Buenos Aires, en una caravana nuevamente marcando que el hambre es un crimen en la Argentina. Claramente las líneas de acción que están emparentadas con las banderas tradicionales de la CTA que los que militamos allí alguna vez supimos construir. Pablo Micheli, te agradecemos mucho este contacto telefónico con este primer programa en vivo de Sobre la Hora del año 2011 y bueno, seguramente estaremos siguiendo como de costumbre las alternativas de todo lo que ocurra con nuestra central sindical a lo largo de este año que recién comienza. Un abrazo muy grande y bueno, toda la suerte para este año que comienza. Bueno, gracias Pablo, saludo a todas las compañeras y compañeros ahí, y si vamos por estas líneas fundacionales de la central con todo este año movilizado, bueno, y pronto espero que me inviten al piso si pueda estar con hablando tranquilamente. Bueno, un abrazo grande. Lo vamos a analizar. Chao Pablo, gracias. Porque soy esta parte del mundo y me asiste el derecho a soñar. Yo levanto este canto y me planto en el centro de la dignidad. Porque tengo derecho a la vida, porque sé que merezco un lugar. a esta tierra que siempre fue mía, porque hoy me la quieren quitar. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Porque soy esta parte del mundo que sueña un futuro, que busca un lugar. Solo pido respeto a esta causa y que la balanza reparta igualdad. Mientras quede un pehuena en la sierra y una quena lastime al pasar, no habrá paz en aquella conciencia del que quiera mi tierra usurpar. Y podrán alambrarme los lagos y esos montes podrán acerrar, pero el bravo tropel de mis sueños no podrán enlazarlo jamás. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Soy un grito que toma conciencia, no busco clemencia ni pido piedad. Solo quiero cuidar esta herencia que ayer mis ancestros supieron negar. Si a ese roble le cuesta mil años a la cima del monte llegar, nadie tiene derecho a tumbarlo por un simple capricho nomás. Si esa lluvia se parte en pedazos por quitarle a los males la sal, y en el río se vuelve agua dulce, a ese río no hay que envenenar. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Yo no quiero alinear esta audiencia, no busco clemencia ni pido piedad. Solo digo, tomemos conciencia y demos la herencia de la humanidad. Tamara Castro proclama. ¿Te cuesta salir de la cama? Recorre sin culpas, despegate de la almohada. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Se fue Ortega esta semana de River. Se ha ido el muñeco Gallardo. Acaba de volver. Le damos la bienvenida oficial. ¿Cómo estoy, querido? El muñeco Gallardo, me atacó Gallardo. Es que esta semana fue muy pesada, creo que para todos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hacer la trasnoche me mató hacer la trasnoche. Y aparte cuando uno se desacostumbra, ese es el tema. Cuando estás acostumbrado a un ritmo, bueno, sí. Pero cuando te desacostumbras y tienes que volver a iniciarlo. Encima sin vacaciones todavía. ¿Cuándo te vas de vacaciones? No, yo este año perdí porque estoy con la revista esta nueva que estoy laburando, así que yo este año... Estoy complicado, sale el libro, va a ser un año movido, sí. Así que no me pude tomar vacaciones, por lo cual, acostúmbrense, van a tener un Mauro Federico gastado. Igual hay muchos políticos en la costa argentina, ¿viste? Es cierto, es cierto. Están haciendo campaña desde allá. Se están rascando los platos. Bueno, a ver qué dicen los oyentes. Llamó Silvio de Santa Rosa, La Pampa, son del programa Plan B de Radio La Tosca de Santa Rosa. Radio La Tosca, FM, sí. FM La Tosca. Sí. Qué buen nombre para un FM. La verdad que sí. Si yo tuviera un FM, le pondría La Tosca. ¿La Tosca? La Tosca, qué bueno. Dice, lo felicitamos por el programa, volvemos a Santa Rosa con una muy buena impresión de Sobre la Hora, así que un beso grande a Silvio de Santa Rosa. Muchas gracias, Silvio. Tenemos un mensaje en Facebook también, es Juan Pablo Robledo, dice, muy bueno el programa, como siempre, saludos desde Rosario. Ya pará. Sí. Juan Pablo Robledo, sí, como un abrazo grande para Robledito, querido. Carlos Castañán, de ATE llamó. Carlitos Castañán. Para contarnos que los delegados de ATE fueron los primeros que denunciamos a Julia Padre en PAMI y cuando estaban armando la empresa de aviones como socio de Alderete. Es cierto, es cierto. Trabajaron mucho durante la década del 90 los Julia, trasladando en este caso todo lo que tiene que ver con los traslados de pacientes en lo que era aquello que podríamos denominar la asistencia de urgencias y de emergencias de PAMI, los gastos eran increíbles. PAMI, de gastar $10,000 por mes en traslados, pasó a gastar millones de dólares, lo cual quedó en evidencia como una causa judicial que se inició concretamente, como dicen los trabajadores de ATE, a partir de una denuncia de la Asociación de los Trabajadores del Estado. ¿Qué más? No hay más mensajes por ahora, o por lo menos por el día de hoy. Se termina el programa ya. Se está terminando. Oh. Quedan 4 minutos nada más. ¿Cómo se pasa, eh? ¿Qué tenemos ahora después? No, nada, ¿no? No, estaba carreteando, pero... No, sí, pero está de vacaciones. No está. Se tomó unas vacaciones largas. Claro. Carreteando, vamos a ver cuándo regresa. Qué feo tomarse vacaciones tan temprano, ¿no? ¿A vos no te parece? Se la tomaron todas juntas. Que podían haber dejado un cachito para la semana que viene. Sí, ¿vos decís qué? ¿Qué decías? Digo, que tomarse vacaciones la primera de enero o en diciembre, ¿no? Como que arrancás el año muy temprano. Porque ya volvés el 15 el de enero y ya arrancás el año sin vacaciones. Yo con poder tomarme vacaciones ya me alcanzo. Claro, no, bueno, importa cuándo. Yo les aviso, el año que viene me voy a Italia. Y me voy a ir a fin de diciembre. Y si puedo, me voy a ir todo enero a visitar a la familia de mi mujer. Nos vamos a quedar allá. ¡Qué lindo! Así que me voy a cagar de frío, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Qué les aviso Italia. Desde ya. Así que avísenle a los patrones. Dale, dale. Nosotros nos encargamos. Al señor Raúl Moneta, propietario, sí, de emisora. Que te vas a Italia el año que viene, que en diciembre y enero no te tenemos. No, bueno, diciembre y enero no. Fines de diciembre. Bueno, fines de diciembre. Hasta fines de enero. Ahí está. 25 días. Che. Perfecto. No me voy a tomar vacaciones ahora, me las junto todo. Es más, es lo que te corresponde. Usted, este es un tema candente. Esta semana es un tema candente. Cuidado. ¿Por qué los trabajadores precarizados de la radio no tenemos vacaciones, eh? La ¿qué pasa? Que sí, está complicado el asunto. Vamos a cada pelear. Vez cuesta más. Hay que organizar un sindicato. Y nos afiliamos a la CTA. Sí, claro. A la de Micheli. Por supuesto. Sí, a la de Micheli. Sí. Nos afiliamos a la CTA de Micheli y vamos a tener vacaciones. Sí. Aguinaldo, pan y vino para todo el pueblo argentino. Para repartir. Bueno, nos estamos despidiendo. Será hasta la semana que viene. Tenemos un par de programas de emergencia que haremos con Natalia Palmeiro, como de costumbre. Sí. Cada vez que hay un hueco aquí, lo cubre. ¿Qué vamos? Soy la huequera oficial. Es nuestra huequera oficial. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 por AM 990 Radio Splendid. Prometo hacer algo para mejorar la calidad de mis cuerdas vocales. Gárgalas. Cárgalas con huevo. Con huevo. O con agua tibia y bicarbonato. Que tengan muy buena semana. Chao. Para ausentar la muerte.